Acá estamos en la Feria Panamericana, 8:47, 20:47 se dice en la radio. Estamos en vivo desde nuestra feria, hoy estrenando todo, un montón de cosas y empezando a invitar a todos los feriantes a que se vengan aquí a conversar un poquito en la radio abierta, otra de las cosas prometidas. Hace un ratito terminó la clase de yoga, se viene la música, se viene el tango, se vienen los choris también, eso es importante. Y aquí tenemos otro de los parcheros, puesteros. Como quiera decirle, ¿cómo se quiere presentar, don Máximo? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. Buenas noches. Ya buenas noches. Espere que le doy volumen a todo para que lo escuche la gente. A ver si lo escuchan ahí en su casa. A ver, hable. A ver. Ahí está. Máximo Suárez acá. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la hermosa tarde. Acá con la familia de la Panamericana. Muy linda feria. Así que nuestros micrófonos no son tan pulenta, tiene que hablarle bien cerquita, así como si estuviera mapeando. Ah, bien, perfecto. Bien. Perfecto. Volvemos a las tablas. Bien. Bueno, hace un rato hicieron una mención así a vuelo rápido, vuelo alto, por todos los puestos, y dijeron que usted estaba, bueno, no lo mencionaron directamente, no lo señalaron. Por ahora no. Hablaron de perfumes, supuesto. Claro. ¿Es solo de perfumes? Sí, tienen en una gran mayoría perfumes. Ajá. Aceites esenciales y tinturas madre. Y usted trae todo importado, así, va y todo hecho de manera completamente artesanal. Ajá. Con plantas autóctonas, recogidas de por acá, salimos al monte a buscar, y se elaboran tinturas, perfumes y esencias, del orden de lo terapéutico. Muy bien, muy bien. ¿Hoy está todo aquello con lo que usted labura o hay como un extracto de todo? Hoy tenemos una porción. ¿A qué le apuntó como feriante hoy? Dije, caló el perfil y dijo, yo voy con qué. ¿Qué hay en el puesto? Hoy le apuntamos a las cosas prácticas. Olor. Perfumito para sacarse el chile. Claro. Olor sobre todo para el trabajo personal, digamos, qué es lo que uno necesita en ese día, entonces tiene un perfume para lo que quiere hacer ese día. Bien. Un perfume para relajarme porque quiero dormir, un perfume porque quiero salir y quiero encontrarme con alguien, tinturas madre, por ejemplo, de palo amargo para los piojos de los niños, tinturas digestivas. Ajá. En el orden de, por ejemplo... Ya la vi, carqueja, mi preferida, la carqueja. La carqueja. Mi ídola absoluta. Es una muy buena planta para limpiar los hígados y los riñones. También alcauciles y cositas prácticas. Por ejemplo, buscapina, que hoy me enteré que no es tan conocida la planta de buscapina como la gente cree. Yo fui el bruto que le dijo, pero le pusiste igual que el medicamento. Y no, y no, es la planta. En realidad es al revés. Le pusieron... el nombre... La gente ya sabe, hay una ignorancia en la calle. Y es una planta que crece en la calle prácticamente. Es una planta poco conocida, pero que es muy efectiva y es bastante más efectiva que la píldora. Bien, bien. Bueno, que hablábamos recién con Maripi, otra de las feriantes aquí. ¿Qué pasa con el mundo feria? Nosotros que somos nuevos y estamos invitando a una, ¿qué energía se ponen en juego de las que uno pone en la apuesta a lugares nuevos? ¿Qué pasa con la cabeza del feriante? Desde mi perspectiva particular, hay una apuesta a la feria que faltaría explotarla tal vez un poco más. Hay ofertas de feria, pero tal vez habría que empezar a fomentar un poco más. Más allá de los tiempos en los que vivimos, la feria también implica un contacto desde la persona que realiza un trabajo artesanal, directo con muchas veces con el fabricante o en el proveedor de lo que está haciendo, que es mucho más lindo que ir a un negocio y decir, dame 5 de estos. Claro. Eso desde el consumidor, ¿no? Uno claro. Se encuentra con quien estuvo trabajando en lo que te están vendiendo. Exactamente. ¿Y desde el feriante? Y desde mí como feriante, para mí es mucho más rico laburar en la feria porque le puedo explicar justamente a las personas para qué sirve cada cosa. Bien, claro. Porque hoy en día con la internet también es muy común que la gente lea algo en internet. Ah, y ya sabemos todo. Y ya, claro. No me expliques nada. Y dame de eso porque... Y no siempre funciona así porque todos tenemos cuerpos distintos, tenemos biologías diferentes, aunque claro. No parezca. Entonces eso hace que muchas veces uno dice, ah, yo quiero algo digestivo, pero el problema tal vez no está en el estómago. Claro. El problema tal vez está en otro lado. Entonces, una persona que viene y me pregunta, quiero algo para hacer con esto, bueno, entonces le puedo recomendar de una manera mucho más práctica una planta que necesita o dónde trabajar para, digamos, para encontrarle una solución más, más amena. Y muchas veces, no estoy diciendo que no hay que ir al médico, pero muchas veces uno se ahorra una terapia alternativa. Claro, una visita a algo que, digamos, que puede llevar más tiempo, inclusive. Que es simplemente esto de, le pregunto a la persona que las hace, ¿para qué las usa? Bueno, claro. Entonces, mira, yo la uso para esto, llévalo. O no tengo, porque me ha pasado también de, eso no lo trabajo, pero te puedo recomendar esta otra cosa. O y sin entrar en la evidencia, capaz que te puede dar algún que otro dato de su vida como para orientar. Exactamente. Bien. Sí. Bueno, nos alegramos mucho que estés acá. Es un placer y un gusto compartir. Y se agradece también la sumada de fuerzas para este comienzo, porque todos los comienzos un hermoso comienzo. Sí, ¿no? Sí. Es como... ¿Qué le quiere contar al que está escuchando por radio y todavía no sabe porque se puso con la nube y dice, no sé si voy? ¿Qué ve en este momento? Estábamos hablando, es como un sueño de siesta. Es ese sueño lindo que uno se levanta de la siesta y dice... Sí. Qué lindo sueño que tuve. Sí. Eso es la imagen mental que desde temprano se está gestando. Bueno, qué lindo. Y se está gestando algo, me parece, que un poquito más grande de lo que se esperaba, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojo, ojo. Bueno, ahora lo voy a necesitar de cronicador de lo que ve. Por ejemplo, ahora, adelante suyo, ¿qué está viendo? Adelante mío estoy viendo un escenario que se está armando, así que debería ir a ponerme las botas para Malambo. Viene de tango la cosa, le digo, la cosa. No importa, no importa. Usted póngase la pilcha que quiera, pero yo le cuento. Tampoco se baila malambo, pero no importa, hacemos el esfuerzo. En general este patio sabe recibir taconazos y zapateos de chacarera. Hoy iremos por el lado hoy del tango. El taco del tango. Exacto, es el taco también, punta que se te clava en la tierra. Es como el caramelero del cine. Más o menos. Echado para atrás. Sí. Bueno, pero ¿qué me puede retratar? Use un poco su labia para contarme qué se ve, qué se encuentra. Además de los aromas choripanescos que no sé si son de su deleite. En este momento estoy esperando a que los pongan a la parrilla para ir a comprar ticket, número, lo que sea. Puede comprar siete, antes. Desde las 7 que estoy teniendo hambre. Bien. Estábamos acelerando ahí un poco el tema del fuego. La verdad que veo un ambiente muy familiar. Sí. Muchos niños, mucha gente curiosa. Eso fue algo que me llamó la atención. Buena palabra. La gente que viene, por lo general, aunque ya sepa lo que uno está haciendo, más allá de que sea ropa, viene y pregunta, se interesa. Y eso es algo que no siempre pasa. Bueno. Por lo general la gente va a la feria, mira y es la feria. Ya está, si te gusta algo. Acá me llamó la atención de que la gente va y pregunta. Una linda esto observación. Me gusta. Así que muy linda tarde. Bueno, esperemos que esto sea el principio de algo que perdure mucho más en el tiempo, sobre todo porque obviamente es trabajo para nosotros y además es algo muy lindo para empezar a compartir con la comunidad. Eso, bueno, los invitamos para la próxima y para esta también, porque les digo, falta bastante. Por lo menos tenemos un rato. Prometida. Acaba de pasar un A, así que si se toman el próximo, llegan en un ratito. Si pasó el A, quiere decir que son en punto y estamos muy cerquita. Son las 9:05 de la noche, quedan 3 horas de feria por acá. Los recontra invitamos, están recién armando la musiquita, el sonido para el espectáculo tanguero. Se ha armado la luz también en esta feria. Se ha armado la luz, estamos pero con las luces la luz, de Hollywood. Sí, señor. Y empiezan a llegar algunos que otros vecinos también, los cuales también son parte de esta propuesta, de los que nos tironearon un poco de la manga para decir, hagamos algo en el barrio. Y también a los que estamos esperando también para que esto se vaya potenciando, ¿no? Para que mes a mes, después ya iremos contando fecha de la próxima, pero la idea es que haya una mensual. Perfecto, perfecto. Bien, nos vamos a ir colando incluso en fechas que no se pisen con otras ferias. Claro, para y también hacerlo. Apostándole, porque uno dice, bueno, pero feria no se puede hacer a fin de mes porque la gente no tiene un sope, y si no estamos hablando de plata por ahí acá. Exactamente, porque también me parece que el propósito de esta feria es venir con lo que hay y uno se puede ir con las manos llenas siempre. Exactamente, bueno, no hay limitaciones, esto para el que está enganchándose, estamos en el marco de la primer feria panamericana, una feria, me sale libre, pero es abierta, feria abierta, eso es, viene, usted puede venir a trocar, a cambiar, todo es negociable, quiera. La plata vale, obviamente, pero uno puede ir a charlar, incluso contó Caro hace un rato que hay algunos sectores de gratiferia. Sí. Hay tallercitos, hay cositas para hacer para los peques, hay todo un rincón planeado. Hay un poco de todo para que, una vez más, acá desde la casa se proponga el encuentro también. Sí, que nos encontremos, ¿no? Que la plata de eso no tenga nada que ver en el medio. Que la gente se pueda instalar tranquila y disfrutar de una noche. Si no quiere comprar nada, no puede no comprar nada y venir a disfrutar igual de la noche. Por supuesto. Y escuchar la música, escuchar, compartir con las personas que están. Así que es una muy linda propuesta. Recomienda. Sí, muy recomendable. Muy bien, Máximo Suárez recomienda la Feria Panamericana y nosotros recomendamos su puesto. ¿Tiene algún nombre? ¿Quiere tirar algún dato para la gente que lo encuentre por las redes también? Sí, me pueden buscar por mi nombre y apellido, Máximo Suárez. Sí. Tengo dos apellidos, así que Máximo Suárez Barreiro, ahí va está. Todo junto. Bien. Facebook, Instagram, cualquier cosa, también por WhatsApp, aquellos. También por los productos que estuvimos hablando. Exactamente. Por la tintura, por todos los laburos. Incluso también hasta un acompañamiento más terapéutico. Claro, sí, o sea, mi trabajo como terapeuta es, digamos, hacer un acompañamiento a través de esas cosas, pero aquel que no quiere puede también adquirir las cosas por separado. Y si no, también se pueden contactar conmigo, solicitan un turno y serán atendidos respectivamente. Gracias por pasar por la radio abierta, Máximo. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, seguimos acá. Entonces les dijimos, muy cerquita de las 9 de la noche queda mucha Feria Panamericana por delante. Los dejamos con un poquito de musiquita que nos ha estado acompañando. Se está armando el sonido del espectáculo tanguero. Te estamos esperando, venite. Argentina 1050 en el barrio panamericano de Huerta Grande.